Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte. Me están quitando la vida, me van a costar la muerte. Me están quitando la vida y me van a costar la muerte. Si de día me camelan, de noche no quieren verme. Quiere decirme serrano que hace falta pa' quererte. Quiere decirme serrano que hace falta pa' quererte. Ay, ay, ay, ay, ay, virgen de la soledad, mi serrano no me quiere. Mi serrano no me quiere y no lo puedo olvidar. El día que tú me mires con cariño y sin desprecio, el día que tú me mires con cariño y sin desprecio, voy a decirte serrano lo mucho que yo te quiero. Voy a decirte serrano lo mucho que yo te quiero. Si de día me camelan, de noche no quieren verme. Quiere decirme serrano que hace falta pa' quererte. Quiere decirme serrano que hace falta pa' quererte. Ay, ay, ay, ay, ay, virgen de la soledad. Mi serrano no me quiere y no lo puedo olvidar. Mi serrano no me quiere y no lo puedo olvidar.